directo para la comunidad. Déjame subir aquí el volumen. Leonel Alberto Rojas, bienvenido a la radio Puente Alto, una vez más. Hola, ¿qué tal, queridos amigos auditores? Público de la radio Puente Alto, esta radio querida, esta radio de una comuna, la más grande de Chile. Y con tanta gente linda, bueno, y con todas las cosas que son inherentes a una comunidad tan grande, con sus problemas también. Lo que quiero, y hemos conversado con Juan Carlos Paredes, es desarrollar de una manera repetitiva durante varias semanas, porque este no es un tema que se agota en 20 minutos, es hablar de los autocuidados, especialmente fundándonos en las personas que ya están pasando los 50, incluso de los 40 para adelante. Es importante, si usted, querido auditor, auditora, están en la sintonía y escuchan, ¿no es cierto? No, da lo mismo si tiene más de 50, obviamente esto está dirigido a las personas después de esa edad. Porque en esos momentos empiezan a aparecer varios signos y síntomas que son muy importantes de reconocer, porque, como conversábamos recién con Juan Carlos acá a propósito de la vida, son los momentos, estos momentos en los cuales uno está definiendo, siempre está definiendo el futuro, claro, pero está definiendo cosas que pueden ser muy, muy críticas más adelante. Si a esta edad, 50, no nos preocupamos de los niveles de azúcar, las señales que el cuerpo da, los problemas hepáticos que podríamos estar empezando a generar, porque el cuerpo ya empieza una declinación. En realidad la declinación parte como a los 23 o 25 años. Pero son términos alarmistas, si uno lo quiere ver. No, no es mi idea. Mi idea es decir que sí que hay que tomar nota, porque ya empiezan a manifestarse algunas señales que uno tiene que estar atento. Por otro lado, ya sabemos que el acceso a la salud depende fundamentalmente de la parte económica del individuo. Y no todo el mundo tiene la disponibilidad, por ejemplo, de pagar una consulta particular de 80 mil pesos, porque claro, no tiene ISAPRE. Todos sabemos la variabilidad de los trabajos. Entonces, a veces la gente no puede nomás, pues, ¿ya? Pero, como dicen por ahí los que nos gobiernan de turno, la salud es un derecho. Claro que es un derecho. Pero el principal llamado a hacer valer ese derecho es usted mismo, la persona. Y eso parte por uno. Claro, porque si la persona es irresponsable con su salud y no se cuida como corresponde, después va a tener que andar haciendo las filas, si no tiene dinero, amanecerse afuera de los consultorios para conseguir una hora, y comienza una declinación más o menos compleja. Hay que preocuparse ahora de no tener que andar nunca haciendo filas a las 5 de la mañana para conseguir una horita, porque le salió una herida en la pierna y no sabe a qué se debe, y resulta que son varices, y esos varices le aparecieron porque, claro, con el abuso de la mala comida, la mala alimentación, la falta de ejercicio, en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto?, es por esto, después aparecen las consecuencias, pues, y de ahí tenemos que ocupar presupuesto de la nación para poder atender y apoyar a estas personas. Por supuesto que eso no significa que el Estado tiene que estar preocupado del bienestar de sus compatriotas, lo voy a decir así, compatriotas, ¿ya? Porque finalmente el Estado se financia con los impuestos que pagamos todos. El Estado se financia con el usufructo del poder que ejerce sobre nosotros, sobre los ciudadanos, y eso genera recursos que son el Estado, son los encargados de administrarlos teóricamente con responsabilidad, ¿no? Teóricamente en beneficio de los ciudadanos, manteniendo instituciones equilibradas, controladas, para que no haya abuso, para que no haya robo, para que personal público se enriquezca a costa de los demás chilenos. De eso estamos hablando. Por eso es que es importante estar consciente y constantemente preocupado de uno mismo. Y la salud de uno depende fundamentalmente también de la parte emocional. De la parte emocional. Pero bien. Y lo otro que conversamos con Juan Carlos, que es un tema que muchas veces las personas están acostumbradas a la conversación barata en los medios de comunicación. Lo barato cuesta caro, se pierde tiempo, 20 minutos de tiempo en la televisión son súper caros, entonces la gente quiere escuchar ya la respuesta a sus problemas al tiro. Ya. ¿Cuál es la pastilla? ¿Cuál es la receta mágica que lo va a hacer recuperarse? No existe. No existe una pastilla mágica, claro, existe una pastilla, existe una sustancia para calmar el dolor, pero la causa del dolor, esa está subyacente y se ha ido generando y se ha ido instalando con el paso del tiempo. Así que, bueno, Si ya tienes 50 años, ya los cumpliste, ya hay que tomar en cuenta que ya pasaste medio siglo de vida y estás cargando con la mitad de tu vida a tu espalda, la mitad, más de la mitad en realidad. La expectativa de vida de los hombres en Chile está antes de llegar a los 80 y la mujer tiene más expectativa de vida hasta los 85 años. Eso va a depender. Hoy día está cambiando esa cifra ya. Está cambiando esa cifra porque ha aumentado la mortalidad en gente joven por problemas extraños. Qué sé yo, infartos, agudos, miocardio, personas sanas, saludables, de pronto caen muertos o amanecen muertos. Cáncer, turbo cáncer, que le aparece gente joven. Turbo cáncer porque son muy rápidos, así lo bautizó la OMS. Bien, pero lo importante es que a medida que van pasando los años, también se supone, y yo lo he visto, mucha gente, amigos, se pone la gente más sabia. Incluso si a esta edad tienes hijos, ya es muy probable que ya están en la adolescencia o ya están viviendo fuera de casa, ya se fueron. Y por otro lado, ya ha pasado el pic de carga laboral donde la persona se sacrifica, se preocupa solo de trabajar y no se cuida de a sí mismo. Por eso los hombres, es una explicación que algunos dan, viven menos porque como normalmente hasta aquí, ¿no es cierto?, le ha correspondido el gran peso, la gran carga de mantener la casa, y aunque eso está cambiando, entonces se descuida su salud. Así que a los 50 también comienza el envejecimiento, en muchos casos hacer acto de presencia. Hay muchas personas que a los 50 años ya están viejos. Ya lo digo, por las razones que ustedes se imaginen, no pudieron cuidarse a tiempo o fueron también irresponsables con su cuidado, abusaron de la bebida, de la comida barata, qué sé yo, la trasnochada, el carrete, y al final todo se paga, y se paga con el cuerpo. Por otro lado, en el caso de las mujeres, es mucho más que un número los 50 años. Antiguamente, cuando yo era cabro chico, una persona de 50 ya era un viejo. Ya a los 25 años, ya las personas eran señores. Se vestían de terno, tenían un empleo, se dejaban bigote, no jugaban a la pelota, ya, como hoy día pueden hacerlo, jugar baby fútbol, fútbol hasta tarde, las canchas de las poblaciones, pádel, no sé. En el caso de la mujer, aparte del cambio que hay que tomar conciencia, el cambio de la edad, 50 años ya le da vergüenza decir su edad, a muchas, ya, hay cambios físicos. Es la edad en que la menopausia llegó al clímax. Entonces hay cambios fuertes, hormonales. En realidad, claro, la menopausia puede empezar antes porque la mujer es diferente cada una y esto depende de factores genéticos, por ejemplo, el estilo de vida, la dieta o la actividad física que hayan mantenido a lo largo de su vida. Y aquí me quiero detener, amigos. La actividad física es un requisito fundamental para tener una vejez en mejor calidad de vida. La actividad física es importantísima. Y no se trata de andar pagando dinero en los gimnasios, corriendo en esas correas sin fin, como las ardillas en las jaulas, según tu ardilla. No, es tan simple como, por ejemplo, caminar, preocuparse de caminar. Ya el ejercicio de caminar estimula la circulación, sube la temperatura en esta época de frío, ayuda con la musculatura de las piernas y de la zona abdominal. Por lo tanto, la actividad física es fundamental. Por otro lado, la menopausia, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ojo, con esta cuestión de la ideología de género, hoy día están hablando de la menopausia de los hombres también. Yo he visto páginas donde hablan de la menopausia masculina y hablan también, no sé, a mí me da risa esto, no sé qué pensará usted, querido auditor, auditora, pero hablan de los hombres, pero hablan de las personas con próstata. Porque claro, hay algunos que se hacen operación, te sabes, pero siguen teniendo próstata. Entonces ya no se habla de hombres, se habla de personas con próstata. Tampoco hablan de mujeres, hablan de personas menstruantes. Eso fue un temazo para la época en que se analizaba, se preparaba la constitución, ¿se acuerdan? Entonces claro, la mujer que no menstrua, ¿qué es lo que es? Pero esas son las tonteras del desarrollo social a los que no me voy a referir porque me metería en un tema. Así que bueno, la menopausia es el momento en que cesa el ciclo de fertilidad de la mujer y empiezan a ver síntomas y cambios importantes. Aunque los signos y cambios empiezan antes de que se produzca la menopausia, de a poquito. Es un proceso que puede durar hasta 8 años. Y es inevitable. En el caso del hombre, por si acaso, se llama andropausia, Juan Carlos. Juan Carlos estaba buscando el diccionario ya. La andropausia, no, es un hombre muy culto, Juan Carlos. El andropausia es el proceso en que el hombre también tiene sus propios cambios. Y estos cambios en esta edad, tanto para hombres como para mujeres, son cambios hormonales también. Pero en fin. Ya, yo estoy seguro que todo lo que le voy a decir usted le hace sentido. ¿Cuál es el problema? Que las personas no lo hacen. Por ejemplo, le van a decir que hay que mantener, para el caso de las mujeres fundamentalmente, porque empiezan a aparecer molestias, mantener una dieta equilibrada, nada nuevo, ¿verdad? Pero hay que hacerla, ¿no? Y rica en calcio. Kale, ¿conoce el kale? Es una especie de coliflor, pero larga, es como una lechuga gruesa. Kale. Contiene un vegetal y contiene mucho calcio. Otro que también, por decirle algo al pasar, en la pasada, digamos, consuma quinoa. Ha bajado de precio la quinoa porque se ha hecho un uso más masivo. Hace unos años atrás un kilo de quinoa costaba como 15 mil pesos en los supermercados. Yo vendí mucha quinoa, yo traía del campo y la vendía. Yo me colocaba en estos locales de artesanos, ¿cómo le llaman? Empleados por cuenta propia. Estaba sin pega, así que tenía un puesto en una feria en Las Condes. ¿Qué más de lo que hay que preocuparse a esta edad? Y yo estoy seguro que lo único que me le pido a usted, no anote ni nada, tome conciencia. Mantener una ingesta de fibras, frutas, vegetales, pescado. Aunque el pescado le duela, pero hay que comérselo. Que previenen, todos estos previenen enfermedades digestivas y cardiovasculares. ¿Por qué es importante esto de la ingesta de fibras, frutas, vegetales y pescado? ¿Por qué? Pues resulta que toda esta digestión de estas sustancias, de estos alimentos, sobre todo los vegetales que se realizan en el intestino delgado, fundamentalmente, generan ahí un ambiente que es el que le sirve para tener un buen sistema inmune. La inmunidad no se arregla tomando antibióticos, al contrario, la inmunidad puede resolverle un problema de infeccioso temporal, pero se va a dejar, ¿para qué le digo? La palabra chilena no la puedo usar, pero le puede dejar la embarrada en las tripas, y en las tripas, si hay problemas, entonces usted tiene un sistema inmunológico bajo. ¿Por qué? Porque casi el 80, incluso más por ciento de todos los bichitos que nos defienden se generan ahí, en el intestino. No en el estómago, ni usted lo toma de afuera. Entonces, importante la alimentación. Y comer pescado, porque en el pescado, sobre todo, por ejemplo, el salmón, que en Chile no debiera ser tan caro, pero bueno, la reineta, la sardina no es cara. Incluso la sardina la usan de carnada para pescar los botes pesqueros. La sardina tiene muchísimo aceite natural de pescado, digamos, pero con omega 3. Ay, bueno, otra cosa que usted me va a escuchar decir, pues esto no tiene nada nuevo. Tomar agua. Pero preocúpese de tomar agua. Mínimo en el caso de las mujeres 2,5 litros de agua al día. Si no quiere andar arrugada, y esto le va a hacer sentido. Si no quiere andar tan arrugada, tome agua. Porque eso le mejora el tono y la elasticidad de la piel. Tome agua. Si la gente cree que se va a poner una crema y se van a borrar las arrugas. Tremendo negocio, claro. El negocio de la cosmética en el mundo es... ¿Podemos preparar un tema, Juan Carlos? El negocio de la cosmética en el mundo es multimillonario. Porque todas las mujeres y los hombres, y también los hombres, bueno, las personas con próstata, están más preocupados de su presentación estética. Porque, como les decía hace unos minutos, antiguamente un hombre de 30 años ya se consideraba un ser adulto, un viejo. ¿Para qué vamos a hablar de una mujer de 30 años? Si no se había casado, se quería meter a un convento, le daba vergüenza, así que estaba solterona. Hoy día, felizmente, con los avances de la sociedad, que han habido avances y han habido retrocesos, no hay que dejar de decirlo, con los avances de la sociedad, menos mal que esto se ha liberalizado bastante. Y ya existe gente mayor, 50, 60 años, que andan felices por la vida, haciendo gimnasia, han bajado su nivel de compromiso con las responsabilidades que tienen, ya pagaron su casa, ya criaron sus hijos, y con los dineros que tienen, pueden incluso armar un nuevo negocio, con lo que ya la experiencia que tienen las personas son capaces de hacerlo, son capaces, con la experiencia, y disfrutan la vida ahora desde otra dimensión. Sí, pues, hay que preocuparse de llegar a ser viejo, pero tener una vejez digna y pasarla bien. Dejar los temas que no le corresponden a uno de lado, a la persona, para poder disfrutar, porque después te vas, pum. Ya empezamos a decir chao, como dicen por acá, en algunas partes ya anda uno con olor a gladiolo. Así que hay que pasarla bien. Ahora, un tema que, no sé, a la hora lo puedo decir igual, porque en el caso de las mujeres, la resequedad, porque por los cambios hormonales que se producen por la menopausia, empezamos a tener problemas más complejos de índole vaginal. Hay unas cremas, lo voy a decir un par de veces. Para este problema, usted lo va a comprar en la farmacia NOP, es muy bueno, se llama Fenomenal, es una crema. Es un hidratante y lubricante vaginal porque se reseca la vagina, perdónenla la hora, pero tengo que decirlo, no quiero perder la oportunidad. Señora, anote, se llama, como dije, Fenomenal. Da muy buenos resultados, personas de 70 años que tienen estos problemas. Y como vemos, estamos más liberales, se pueden hablar de estos temas. Bueno, si se hablan tantas estupideces a veces, como por ejemplo la agonía que sufren los choritos, ¿cómo no va a poder hablar de estas cosas que también son más normales? Otro tema, ¿no es cierto, Juan Carlos? Otro tema importante es tomar paseos al aire libre. Bueno, a la hora de día, porque ya sabemos cómo lo estamos pasando en Chile. Salir sin los documentos, yo salgo sin documentos, solo el carnet, algunos par de billetes y nada más, para poder salir a dar una caminata de unos 20 minutos en la noche, tipo 20 horas, no más allá, porque a esa hora tengo tiempo. Pero caminar al aire libre hace muy bien. Estoy hablando mucho, Juan Carlos, búscate un tema. Está bonito, ¿no? Ya, vamos un poquito de música. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. Wonder I do. I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. Wonder, don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphors my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carried, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sixto Rodríguez, Sugar Man, una historia interesantísima. Yo siempre le digo a la gente, busquen un documental que se hizo sobre la vida de Sixto Rodríguez y ganó un Oscar ese documental. Y el director, el que hizo ese documental, después de unos años, lamentablemente, por algo buscó ese tema, se autoeliminó, pero bien. A ver, estamos hablando de las mujeres también, y esto es para todo, y estoy diciéndole, repito, no estoy diciéndole nada nuevo, pero hágalo. Pasear, tomar paseo mínimo 15 minutos al día. ¿Por qué es importante ahora que salió el sol? Para asegurar una adecuada síntesis de vitamina D. Recuerde que usted no gana mucho si se toma los suplementos, que los puede comprar en cualquier parte, incluso se lo automedica, cosa que no se la recomiendo. Tiene que hacerse beber por un médico previamente, tiene que hacerlo, para que sea evaluada de una manera correcta. Pero en fin, la alimentación, las caminatas, tomando sol, son grandes formas de automedicarse para muchas mujeres menopáusicas que están necesitando tomar suplementos vitamínicos, por ejemplo vitamina D. Caminar, pero no es salir a andar estirando las piernas. Sí, la puedes tirar un rato, pero camine, cánsese. Eso le va a hacer muy bien, porque hay otro problema que usted también ayuda a prevenir, que es la osteoporosis, a la cual tocamos más adelante un tema. Así que manteniendo actividad física regular, como por ejemplo caminar, que es gratis, usted lo puede hacer, hágalo, porque así entonces se están reforzando los huesos y los músculos, y además, se reduce el riesgo de problemas vasculares, como por ejemplo los varices que aumenten de tamaño, los problemas circulatorios que permitan que se vaya depositando grasa en la interior de las grandes arterias y venas. La grasa, si usted pudiera ver la sangre, son como microgotitas. Es cuando usted, por ejemplo, emulsiona, está lavando loza con aceite y se ven gotitas de aceite flotando. Así es la grasa en la sangre del ser humano. Y esa grasa se va a circular por los laberintos, que son nuestras arterias y venas y vasos capilares, se van quedando ahí. Y con el tiempo pueden formar tacos que obstruyen la circulación de la sangre. Otra cosa que tiene que tener cuidado a esta edad, digamos que ya estamos sobre los 50, evitar la comida demasiado caliente o con muchas, ¿cómo le llaman? Especias. Ayúdame, pues, Juan Carlos. Las bebidas calientes, el alcohol, no abuse del alcohol. Porque todos tienen factores, como incluso el café, que le pueden producir, ¿cómo le llaman? Las mujeres dicen, estoy sofocada, tienen sofocos. Y hay complementos alimenticios femeninos para promover el mantenimiento de la flora vaginal íntima. Es recomendable siempre, por lo menos una vez al año, que usted se consiga ahora con un médico, si lamentablemente que si va a ir a un servicio público de salud, no se lo recomiendo, porque en ir a hacer la cola para obtener la hora médica, en que después la atienda el médico, la doctora, en que después vaya a hacer los exámenes, en que después vuelva con los exámenes, va a pasar mucho tiempo y al final no le va a servir de mucho. Lo mejor, junte platita de a poco, páguese una consulta particular si no tiene ISAPRE o no tiene un buen FONASA y hágase un perfil bioquímico que incluya la, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que los típicos, los estándares, un chequeo de las hormonas tiroideas, en el caso de las mujeres. Porque hacer un chequeo del nivel de calidad de los huesos ya eso es más caro y es más lento. Una densidad ósea, un examen de eso es más complicado. Pero haga una visita a su médico en forma oportuna una vez al año. ¿Por qué? Porque así puede prevenir a tiempo, a enfrentar a tiempo problemas que si no los hace en su momento, después son, pueden ser irreversibles. ¿Entiende? Así que bueno, el climaterio también le llaman a la menopausia. Es importante porque tiene una connotación social y tiene un impacto en la salud física y en la salud mental de la mujer. Las mujeres que entran en depresión, se sienten que ya están acabadas, que la vida no tiene sentido, cosa que va muy lejos de la realidad. Y bueno, la osteoporosis, la asociación de la del climaterio con la osteoporosis es innegable y hay muchas personas, no voy a nombrar los medicamentos que les dan porque si no hay muchos van y se lo compran. Porque la osteoporosis, el tratamiento consiste en que ingieran más calcio, pero hay un tratamiento que, como les digo, le insisto, es gratis, caminar, hacer ejercicio, saltar. En la soledad de su casa, señora, en la mañana ponga música, o sea, cuando andan todos en sus cosas, usted se pone con ropita liviana y se pone en el living de su casa y empieza a saltar, a bailar, a reírse solita, pero hágalo, porque esa manera va a estimular la circulación en las piernas, va a generar calor, va a quemar grasa, ¿ya? Y si esto lo acompaña de un ayuno intermitente, del cual en algún momento vamos a tocar este tema en los programas que vienen, entonces usted sí se va a empezar a reponer y regenerar células senescentes que están ahí molestando, se van a eliminar y va a generar células nuevas. Ayuno intermitente. Hoy día es tan fácil tener acceso a toda esta información. En la palma de la mano usted tiene el aparato con el que se conecta con estos temas. Y ahí está el tema, por la flojera, porque resulta que, ¿qué pasa? Yo veo gente en el metro, por ejemplo, que va todo el viaje mirando TikTok. El viaje puede durar 40 minutos y están 40 minutos mirando TikTok, TikTok uno tras otro, ya el TikTok le llamo yo. Uno tras otro, porque esclaviza. En lugar de tirarse una buena consulta, tomar una buena charla que están grabadas ahí, autocuidado, en YouTube, conferencias en YouTube, por ejemplo, o buscar con Google y leer, usar la información, acceder a la información. Hay mucha información que, claro, en la internet está puesta de una manera tendenciosa para llevarlo a usted a comprar finalmente un producto, pero hay que aprender a usar eso sin que se aprovechen de usted. Porque sepa que usted sepa, cada vez que usted le hace clic a una página, hay alguien detrás que sabe que usted le hizo clic y sabe cuántos clics le hicieron, en qué momento le hicieron clic. Por lo tanto, esa es la parte que ellos tienen que reforzar. Cuánta gente hizo clic y se fue a la página tanto donde lo están mandando. Y después van mejorando los algoritmos para que usted quede capturado de la mejor manera. Yo he escuchado, y me ha pasado, yo estoy hablando con el celular aquí al lado, y si digo, por ejemplo, quiero cotizar o ando buscando un generador de electricidad, me empieza a llegar propaganda. Sin que yo lo haya pedido, empieza a llegar mensaje, un generador en tal parte, porque el aparato está escuchando. Entonces, hay que ser habiloso, decimos en Chile, hay que ser astuto. Use la tecnología, pero que la tecnología no lo use a usted. Y ojo, está hablándose mucho de la inteligencia artificial. Pero yo escuché a una científica acá en el Congreso de Futuro, acá en Santiago, hace unos días, hace un tiempo atrás, que decía, una persona, una autoridad, que la inteligencia artificial no era ni tan inteligente ni tan artificial. Así que ojo, la tecnología es para usarla en beneficio suyo, no ser usado por la tecnología. ¿Todo esto por qué? Por resulta que usted, como le decía, aproveche los tiempos y libérese de la esclavitud de la dopamina. Ya, ahí quería llegar. Cuando usted se mete en un TikTok, por ejemplo, y le da placer, porque es un placer instantáneo, eso se llama placer. Está generando una hormona dopamina que da esa sensación de bienestar y que usted se hace adicto a ella. Las personas que hacen uso y abuso de las drogas, por ejemplo, son esclavos de la dopamina. Entonces, después de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que la persona no es capaz de concentrarse ni siquiera en leer un texto. Y nos quejamos. Nos quejamos de la mediocridad de los profesionales de hoy día. No son capaces de leer. si no son capaces de leer, menos son capaces de escribir, porque sí, están... Tiene que ver con la comprensión de lectores. Claro, pero están... Es que, mira, claro, lo que tú decís está correcto, pero tiene que ver con la comprensión lectora de base. Es decir, si un niño parte a los 4 años, ya 3 años, tiene algo de comprensión, toma, ahí está el celular, anda a jugar. Listo, pues ahí lo olvidaron. Está todo el día jugando. Se perdió ese niño, porque ya el papá no le lee cuento, ya, hijo... Te voy a contar un cuento, una fábula, ya, cuéntame, ¿qué entendiste? Y el niño no sabe leer. Pero cuando aprende a leer, debería él leer y no tener un celular hasta los 7, 8 años, por lo menos, para desarrollar la capacidad de comprensión. Exactamente. Justamente lo que hace es atrofiar unos centros en el cerebro que son los encargados de estas otras situaciones que hay que acostumbrar la mente, el cerebro, para que sea capaz de leer. Por eso yo le digo, en la gente usa el celular, ¿para qué? Mira, ¿cuánto mide una línea de texto de WhatsApp, Juan Carlos? Típico, ¿cuánto será? ¿Será una línea? ¿Están acostumbrados a eso? Los mensajes, todo es breve, rápido. Tengo un amigo que nació el mismo día tuyo, y un gran maestro, Carlos Alberto Rocha Rifo, doctor en medicina china, que está en España, me decía, Juanca, hoy día hay un mar de información en la mente de la gente, pero de un centímetro de profundidad. Sí, pues. Claro. Bueno. Si usted es abuelo, pucha, peleela con los hijos, pues, que no les pasen celular, porque claro, en realidad hay que entender, a veces las personas no tienen tiempo, más aún si están trabajando desde la casa, cómo impiden que el niño o la niña se vaya a meter a cada rato para pedirle cosas si está trabajando y no tiene los recursos para tener una nana o alguien que no tiene alguien que le pueda ayudar. Le pasa un celular para que juegue, le pone juegos. Bueno, esto hace que el cerebro se convierta en un esclavo de la dopamina y de esta manera usted explica usa. Explica a la gente lo que es la dopamina. ¿Sí? La dopamina es una hormona de bienestar, en pocas palabras. Es lo que le pasa a usted cuando está viendo una película, por ejemplo, que a usted le gusta y se sienta bien. O si usted está jugando, o bueno, hay adultos, oye, Juan Carlos, ¿no? Hay gente mayor que todavía juega y se envicia con los juegos. El FIFA, por ejemplo, juegan fútbol. Sí, pero jugar juego no es malo, ¿sabes? Pero te da placer instantáneo, después cuando te hace comprar. ¿Quién juega ajedrez hoy día? Muy poco. Muy poco, hay aplicaciones ya gratis para que usted las baje. Bueno, pero en fin, hacer ejercicio también da dopamina y libera otras hormonas que también son muy saludables, como la serotonina. Comer azúcar, como yo comía, también te da placer. Comer marihuana, el creepy, la pasta base, la droga, te da placer también. Es un circuito de la recompensa y el placer. Explicar claro, eso a la gente. Mientras más inmediata, más mala es. Claro. Bueno, pero volviendo al tema de las mujeres, se han hecho varios estudios para ver si acaso con qué cantidad las mujeres premenopáusicas y postmenopáusicas realizan prácticas de autocuidado y actividades que estén relacionadas con la prevención de la osteoporosis. Le voy a decir que es la cifra es fea. Del caso de varios estudios que se hicieron, el 0% de las mujeres realiza prácticas de autocuidado adecuadas en relación a la prevención de la osteoporosis. Hay un porcentaje menor, bueno, aquí estoy viendo un estudio de un 6,1% de 110 mujeres. El 6,1% realiza prácticas de autocuidado insuficiente, la mitad realiza actividades suficientes. Entonces, llama la atención que el 83,9% de las mujeres posee un conocimiento bueno, regular, acerca de las actividades de prevención respecto a la osteoporosis, pero no tienen un fundamento para justificar esta actitud. Simplemente falta de conciencia, nada más. Repito entonces, actividades de esparcimiento, de hacer ejercicios, de actividad libre, al aire libre, caminar, bailar, hacer bueno, ejercicios que impliquen movimientos, que sea saltar, trotar o caminar rápido, eso estimula la calidad de los huesos y la circulación. ¿Quién tiene que pagar por hacer eso? Nadie, porque la justificación no es que no hay dinero, puede ser que no haya tiempo, ¿ya? Pero siempre habrán 20 minutos antes de bañarse en la mañana, sería ideal antes de meterse a la ducha. Saltar 15 minutos y después meterse a la ducha. En esta época es espectacular, porque parte calentita todo el día. Pero hablemos un poquito de los hombres, pues, de estos seres con próstata. Hay que hacerse una prueba sanguínea del antígeno prostático específica, por lo menos una vez al año, ir al médico Y el mejor examen, aunque sea incómodo, para detectar a tiempo los problemas de próstata es el tacto rectal. ¿Qué se puede detectar a tiempo? Prostatitis, hiperplasia prostática benigna, y también se puede detectar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es bastante maldito, por así decir, porque la próstata está ubicada en un espacio donde está en contacto, está presionada por huesos del pubis, ¿ya? Ahí está la vejiga cercana, varios los riñones, pero bueno, si hay un cáncer ahí, la metástasis ósea es casi directa. Y llegando a esa zona, metástasis ósea, comienza el problema a correr por la columna vertebral y ya se empieza a convertir en un problema mayor. Entonces, por lo tanto, por lo menos una vez al año, hacerse el examen, el tacto rectal, no es tan complejo como el examen de mama que le hacen a las mujeres, que las meten en esa máquina, que le presionan el seno para allá, para acá, ¿entiendes? Es un estrés que le hacen al órgano. Incluso, yo he visto por ahí, usted puede buscar si no me cree, he visto estudios y denuncias que están diciendo que el aumento de cáncer de mama se está debiendo también a muchos exámenes, a mamografías que se hacen, estresando la mama y a la mujer sin necesidad. ¿Por qué? Pues resulta que lo hemos visto en algunas conversaciones que hemos tenido, video de codificación, muchas veces el cáncer de mama, hablando de las mujeres, y ojo, los hombres también pueden tener mama, según los niveles hormonales desequilibrados, pueden tener mama. Los hombres también pueden tener cáncer de mama. Se deben a problemas emocionales. Otro día vamos a hablar de eso. El 90% de las enfermedades son emocionales. Incluso más, pero en el caso del cáncer intraductal profundo, por ejemplo, o las heridas superficiales, las llagas en la mama, pueden tener que ver con inseguridad en el nido o bien con una afrenta sufrida por la pareja, humillación. Y ahí da lo mismo la mamografía, después va a servir para detectarlo, pero se puede prevenir teniendo una vida emocional mucho más saludable, que no hemos tocado ese tema todavía. Pero bueno, volviendo al tema de la próstata, desde los 40 años pueden ya aumentar el riesgo de cáncer según los estudios que hay. Y yo no estoy hablando de estudios baratos, este es un tema que yo lo investigo, porque tengo gente, personas mayores, adultos, que llegan con ese problema porque ya están diagnosticados, no saben más qué más hacer y quieren alguna alternativa porque no quieren hacerse ni quimio ni radio y menos cirugía. Según alguna, esto está de cifra de la OMS, que a partir de los 40 años de edad se tiene mayor riesgo de padecer cáncer. A los 45 años, ya más de 45, existe alto riesgo. A los 50 hay que ya empezar a extremar cuidado, incluso después de los 60 años. Hay que crear una cultura de autocuidado en el caso del hombre y prevención de enfermedades, Juan Carlos, porque nosotros los hombres estamos tan arrinconados, bueno, y con amor uno lo hace, trabajar por la familia, tienes que llevar el sustento, hay que, como decías tú delante, en la casa comen todos los días, hay que tener casa todos los meses, entonces no puedes parar. Y siempre le ha recaído más al hombre, a pesar de que ahora ya se ha distribuido más la carga, con un costo asociado, la casta la carga en la pareja, pero con el costo de que tienes que dejar los hijos solos al cuidado de personas que no siempre son del mejor nivel. Y ahí comienza la disgregación y, bueno, sabemos lo que significa que los niños están lejos de los papás, el riesgo que hay. Entonces empieza a crecer la glándula prostática a todos los hombres desde esta edad. Y sigue creciendo porque es un tema biológico. Siempre va a crecer la próstata. Eso le llaman los médicos y le llaman en los exámenes hiperplasia prostática benigna. Si usted, hombre que está escuchando, esto no significa que tenga cáncer. Y no aumenta el riesgo de cáncer de próstata, porque la próstata crece siempre. Sin embargo, el objetivo es hacerse la prueba para descartar o localizar en forma temprana una situación en la próstata que pueda llegar a ser incómoda a futuro, generando una enfermedad como el cáncer. Veamos, ¿cómo se puede saber que hay problema? Mira, aquí ya pongan atención, y señora, usted, porque usted no está el marido, pero usted lo está observando. Hay unos procesos inflamatorios que no están relacionados directamente con el crecimiento prostático, pero que sí pueden estar teniendo problemas, generando problemas, que son problemas benignos, pero son por envejecimiento, incluso pueden llegar a ser problemas malignos. Algunos posibles, por ejemplo, disminución de la fuerza del Oye, yo creo que ya que se hablan de tanta tontera, podemos hablar de esto a esta hora, ¿verdad? Sí, dale, ¿no? El disminución del calibre y la fuerza urinaria. Ya no. ¿A qué te refieres con eso? ¿A Cuando orinar con menos orinar con potencia? menos fuerza, claro. Se escucha. La persona escucha desde afuera que no es como antes. Ya sale menos orina. Se demora más en orinar. Ojo con eso, porque al disminuir el calibre y la fuerza urinaria, puede haber un problema que está presionándose el uréter porque la próstata puede estar inflamada. Inflamada, que no es lo mismo que agrandada. O bien, cuesta empezar a orinar. ¿Ya? Cuesta empezar a orinar, está un buen rato y no le sale la orina. O bien, que esto también es muy común, la necesidad de vaciar la vejiga constantemente, especialmente por la noche. Si la persona está yendo cada una hora al baño, preocúpese. No puede dormir, no descansa. Y tiene que levantarse al baño. Ahí hay un tema, hay que entrar a ver vejiga, uréter, ¿por qué no vacía la vejiga como corresponde? Riñones. O bien termina de orinar y empieza a gotear. Usted, si es varón, vaya al baño y cuando termine de orinar, fíjese bien que no quede el piso con chorro, con orina. Claro, porque la que limpia es la señora. Claro. Fíjese bien, porque ahí tome cuidado. Y más aún si se orinan los pantalones. Ahí estamos con un problema. Vaya a su médico. A tiempo. ¿Por qué la gente se olvida los pantalones? Porque no tiene fuerza y el chorro no llega lejos, entonces se cae el ¿Y por abdomen. qué no llega lejos? Porque hay un problema de inflamación, falta fuerza, falta. La vejiga no está presionando bien. Incluso la vejiga, producto del sobrepeso, se deforma, aplastada por la grasa, ¿verdad? Más encima la próstata agrandada y si está inflamada con problemas para que la orina pase por el uréter. Bueno, todos esos son temas que tienen que ver con la edad. Porque cuando uno es cabro, en el caso de nosotros, un hombre va al baño. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos competencia en el colegio, quién llegaba más lejos. Ahora ya no podía hacer. No, bueno. Ahora, ¿cuál sería el plan? Si usted, señora, el marido no se da cuenta o no quiere hablar del tema, dígale, oye, anoche te levantás y a cada rato no me dejás de dormir. Una cosa le digo yo que es natural, que es directa. Abríguese bien los pies en la noche, el hombre. ¿Ya? Duerma bien abrigado. ¿Por qué? Porque resulta que al estar en forma horizontal, la sangre se distribuye por todo el cuerpo, ya no llega a los pies, no están calentitos muchas veces. Si es posible, yo uso guatero. Si es invierno, ya déjense tonteras, yo pongo un guatero y me olvido el problema. Pónganle un guatero, use una buen abrigo de lana, buenas medias de lana, ¿ya? A las 6 de la tarde deje tomar líquido. ¿Por qué? Por suerte que no va a descansar y va a ser incómodo, muy incómodo. No va a descansar ni deja dormir. Y si esto le está pasando, pida ahora, consígase de alguna manera de ir al médico. Porque además, si vienen otros problemas, por ejemplo, este tema de ya es de día y tiene que ir al baño, la urgencia urinaria se llama eso. La urgencia urinaria, y tiene que ir a un baño, empieza a buscar un baño y usted no encuentra baño. Hay gente que se orina. Y muchos ya empiezan a usar pañales a los 45 años, ya andan con pañales, porque no son capaces de llegar a un baño, no alcanzan. Y con lo que están costando los baños públicos hoy día, 800 pesos sale más barato comprarse un pañal, pues Juan Carlos. Pero lo que estáis hablando pareciera que es tan alejado de la realidad, pero es tan real para tantas personas. Porque no se habla este tema, ¿te acuerdas? Efectivamente, sí, el que no se hable no significa que no sea real. Se esconde. No se habla y a través de los medios de comunicación, como por ejemplo esta radio que tiene llegada a mucho público Demasiado, y y que sobre no todo tiene mujeres. compromisos comerciales complicados, ni tienes alguien que te pautee lo que tienes que decir, porque estas cosas también se pautean, porque si nosotros hacemos presente el problema que tienen los hombres, la gran cantidad de problemas y la falta de acceso a la salud, porque claro, van a llegar los candidatos y te van a decir con todas sus letras, la salud es un derecho. Okay, no va a decir nada más. Basta con decir eso. Y después llega el momento y no tenéis derecho, pues, si no tienes plata, no tienes derecho. Y tenemos tremendas cantidades de dinero que se gastan en el Ministerio de Salud y tienes, qué sé yo, 3.000 personas muriéndose, más son, pues, ¿cuánto? Con 35.000 que se mueren esperando en lista de espera al año. Esa gente no tuvo atención médica y el Estado es responsable, porque el Estado administra los recursos, que Porque son de todos. es un derecho de la Constitución de la salud. Está consagrado, pero oye, tú sabes que la Constitución muchos se la. Ya, no hace nada. Entonces, si hay sangre en la orina, preocúpese. A veces ojo, hay que fijarse en lo que ha comido, porque si ha comido betarraga o algún alimento que tiene colorante, claro, hay que estar atento, pero si tiene este tema de sangre en la orina, hematuria que le llaman, o tiene que pujar intensamente para orinar, usted tiene que ir al médico, pero de inmediato, y se tendrá que amanecer a alguien para conseguirle la hora, no sé, pero necesita ayuda, porque a no ser que no tenga nadie que lo quiera tanto como pase una cosa así, ¿verdad? Esto pasa, ¿no es cierto?, en que la persona al final queda tirada, pues. El viejo queda tirado, ya los hijos cada uno en su vida, y claro, por supuesto que cada uno tiene la presión. Así que hay que cuidarse a tiempo, ya dije delante, para no andar teniendo que dar lástima después. Así que bueno, con estos últimos síntomas vaya al médico para tener un diagnóstico y ojalá sea un problema benigno. Hay medicamentos que ayudan al flujo de la orina y evitar dolores, y si es cáncer, hay un procedimiento especializado para mejorar calidad de vida según la etapa en la que sea detectado. En general, esta enfermedad en hombres mayores de 40 años, la prevalencia de esta enfermedad sea en un 14% de hombres de mayores de 40 que están con problemas complejados de próstata. Esto aumenta considerablemente después de los 60. Por lo que eso decimos, hay que estarse haciendo un examen por lo menos una vez al año, cumplir 50. Y si está el hombre con sobrepeso, ¿qué vamos a decir? Hipertensión arterial, diabetes, etcétera, el riesgo es mayor. Por lo tanto, hay que estar más constantemente preocupado. También existen remedios naturales, pero no voy a tocar ese tema hoy día porque si no se me da el tiempo. Porque dale, como, nomás, dale. Como le decía, no, pero yo también tengo que hacer. ¿A te va y dónde? Tengo que llamar a una persona a España. Entonces allá son 6 horas. ¿Qué horas aquí? Son las 13 más 6. Allá son 13 más 6, Juan Carlos, que esto no quiero pensar. 13 más 6, 19. 19. Son las 7 y media ya. Y bueno, ¿cuáles son los problemas comunes para los hombres? Prostatitis. ¿Qué causa la prostatitis? La inflamación causada por bacterias, por infecciones. ¿Ya? Por donde pecas paga, decía un viejo. Hiperplasia prostatática benigna. Está el agrandamiento de la próstata, que es natural, normal. También es un problema común en adultos, un hombre que causa goteo después que orina. Sigue goteando. El Coco Legrand hacía un número una vez que hablaba de lo que le pasó por los 50, que andaba goteando. La necesidad de orinar con frecuencia por la noche, repito, cáncer de próstata. Y es un cáncer común que se maneja súper bien cuando se detecta anticipadamente. Ahora, si usted no quiere el tacto rectal, también se puede hacer un examen de sangre que detecta valores anormales del antígeno prostático específico. Y el tacto rectal es más directo porque el médico toca y sabe inmediatamente si la próstata está endurecida o si está más blandita y flexible. Ya inmediatamente tiene una señal. Rápida. Se demoró 30 segundos. Entonces eso sería respecto de música, por favor. Sí, música. Vamos a despedir, pero todavía no. Hablé de hombres y mujeres, yo sé que algunas cosas pueden quedar, pero amigo, amiga, haga ejercicio, camine todos los días, y si no puede caminar, póngase punta a los pies un rato, baje, haga sentadillas despacito, ya afírmese en algo para no caerse, etcétera. Estamos en la hora, ¿no es cierto? Sí. Vamos con este último tema y la vuelta a despedir. De nada, o en un segundo de mi torpeza que no puedo controlar. Si esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste, mal amor tú me diste, vino va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Ya no creo casi en nada. De mi cabeza para poder controlar. Ve un segundo de esta conciencia para poder respirar. Y otra vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor yo te di, vino a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Nada. música. Ya viene Leonía a despedirse, ¿eh? Muchas gracias, ha sido una mañana muy interesante con hartos temas de conversación. Fernando Miranda, director del Colegio Estela Segura. Y aquí estamos ya de regreso, nos vamos a despedir, Leonel. Ha sido un gusto haberte venido acá, sí, en la radio Puente Alto. Quiero dar disculpas porque las preguntas no pudimos, no me podía porque me saca el tema de la línea, pero próximo jueves, cuando estemos en este tema y según la generosidad acá de nuestro director, hacer esto un poquito más frecuente, más continuado. Todo lo que sea un aporte a la comunidad en términos de cultura. Claro, porque yo lamento, en el próximo programa vamos a hablar de algunos medicamentos, pero la gente siempre, no toda, pero hay mucha gente que está esperando la cuestión barata, rápida. No, hay que estar consciente. Si las cosas que te ayudan a tener una buena calidad de vida no se compran en ninguna parte, están en ti. El cuerpo produce todos los medicamentos que tú mismo necesitas. El cuerpo genera los medicamentos para bajar la presión, genera las defensas para mejorar tu inmunidad. Los procesos biológicos están pensados, no sé, están pensados por una inteligencia muy superior a nosotros, que hace que esto camine. Llevamos 1,000,000 años de evolución y ahora resulta que usted, para poder estar sano, tiene que andar gastando el dinero que no tienen tonteras, que además ni siquiera lo sanan muchas veces. No quiero decir que los medicamentos no sirvan para nada, pero muchos medicamentos que usted solamente se mantiene. Pero bueno, les pido disculpas a los auditores las preguntas, la próxima a ver si podemos contestar alguna, y quedo a su disposición, don Juan Carlos. Próximo jueves nos vemos para poder cerrar algunos temas, pero sobre todo dejarle la inquietud. Oiga, usted tiene toda mano para estar bien. Solo tome conciencia que la vida pasa, el tiempo se acaba como un reloj de arena. Si usted mira un reloj de arena, tú y yo todo, ¿eh? Claro, el futuro está en la parte de arriba del reloj y el pasado es lo que está en la parte de abajo. La arena que cayó nunca va a volver arriba, ¿verdad? Gracias. Así es la vida, muchachos, ¿no? Un abrazo, nos vemos el próximo jueves. Gracias, vamos.